Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos todos al Salón de la Justicia, un podcast de cómics en el que me estoy pensando dejar la canción un rato más. A ver, súbela un poquito. Otro día la ponemos entera. Me siento en una película de Bud Spencer y Terence Hill. Bueno, es un poco de la época, ¿eh? Suerte que esto no se filma, que no salimos todos bailando así. Bueno, algún día se verá. Dirigida por Sergio Corbucci. Corbucci, suena. Claro, era director de varias películas de Bud Spencer y Terence Hill. Sí, pues es una enfermedad. ¿Qué le pasó al abuelo? Murió de Corbucci. Bueno, señores, hoy venimos. Hemos hecho una grabación la semana pasada y hoy hacemos otra porque tenemos ganas. Como un efluvio, tenemos sí, ganas. Sí, hoy tenemos ganas. Igualmente saldremos quincenal, así que el usuario le da igual a lo que nos oye. Pero bueno, para nosotros sí, porque se notará la energía, que llevamos más energía, creo. Hoy venimos a hablar de dos temas en los que estoy bastante pintado, pero eso no cambia mucho. En realidad. No, de hecho podrías tener una pista grabada donde dijera, hoy vamos a hablar de algo que no tengo dos idea. Dos temas de los que no tengo la menor idea. Pausa. No, pero en este caso, especialmente, porque la serie ni siquiera sé de qué va. No. No, y al tipo sí que le he leído algo, pero así como de sin querer. Como así, si que casualidad. Pasó por allí y dije, mira este. Claro. Pero... Igual todos no. El día que Gustavo no venga esto, estamos todos prendidos fuego. El tipo trae notas, tiene todo. No, todo el día que Gustavo dice, ay, no puedo, no grabamos. No se graba, no se graba de ninguna manera. Bueno, saludamos. Está Gustavo, buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Rodolfo. ¿Qué tal? Buen día. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Él siempre... Más tranquilo. Más tranquilo. Yo lo noto cuando habla él, cuando hago la edición, en la onda. Porque se le ve la onda más bajita. Él, porque además es un tipo habla con un tono grave de voz. Mesurado. No, grave no, pero es sí, él sí, habla sí, pausadito, sí. Tranquilo. Como debería ser. Como deberíamos ser todos nosotros, que somos auditores. ¡Eh, qué bueno esto! Yo como... Tiene que tener los pies en la tierra. Es bien hecho. Sí. Yo como tengo sangre andaluza, tengo excusa, pero... que somos gritones. Bueno, en fin. Hoy decíamos que venimos a hablar de Grant Morrison. Grant Morris. Autor, o sea que ya habíamos tocado... Llevamos un par de veces, creo, casi que hablando de personaje, ¿no? Sí, no, la vez pasada fue personaje... ¿Y la anterior? No, la anterior había de... sido Moebius. Ah, no, había un personaje... Inodoro, pero... Hablamos de, no, pero no de Inodoro, Fontana Rosa. De Fontana Rosa, así que vamos así más o menos. Vamos echando uno y uno. Ahora Morrison casi que ya podíamos hacerlo de chupito, porque salía cada tanto. Sí, así mirá que lo hemos hablado varias pues veces. Podríamos haberlo hecho. Y es imposible no nombrarlo. Claro. Sí. Y después hablaremos de qué serie era. Legión. Legión, ¿ves? Es la que te digo. Una serie que, a mi gusto, raya muy alto. ¿Sí? Levanta mucho la categoría de series de superhéroes. Yo me la voy poniendo en lista, pero como no tengo mucho tiempo, la lista va creciendo y no hay manera de bajarla. Ya va a llegar, ya va a llegar. Esencialmente hoy es bienvenido a Gustavo Aguilera, el programa. No, tampoco tanto. Tampoco. Nah, no, claro. Pero está bien porque tú dices lo tuyo y nosotros te servimos de sparring. O sea, damos la nota de calidad. Si a Conan Doyle le sirvió hacer a Sherlock Holmes y al bobo de Watson... Todos claro. Somos el bobo de Watson claro. Para que esto funcione. Por eso digo, el día que no esté Sherlock, no tenemos que parar. Bueno, pues vamos a poner la musiquita y arrancamos con Grant Morrison, ¿vale? Y arrancamos. Esta también la tenemos que dejar un día. Sí, ¿no? ¿Sabes lo que podemos hacer? Hoy no, pero otro día, como tema final, poner los temas habituales. Que hemos utilizado en claro, el programa. Claro, utilizado en el programa, porque así la gente también los oirá enteros algún día. Y los conoce, aparte. Claro. Si no lo conoce, saben el nombre o algún dato más. Esa es la idea. Bien. Eso para los cuatro siguientes ya tenemos temas. Ahí va, resuelto. O bueno, a lo mejor no lo hacemos seguido, pero vamos mechando. Vamos mechándolo. Bueno, arrancamos con Batman. Batman no tiene mucho sentido que lo dejemos. Ahora que lo dices. Tres, en todo puede caso. Ser tres, sí. Bueno, Grant Morrison. Este señor es escocés, es lo único escocés, que he podido leer nació en Wikipedia. En 1960 Y esencialmente es un tipo, a mi gusto, que está dentro de la Santísima Trinidad de escritores ingleses. Totalmente de acuerdo. ¿No? Upa, que son obviamente. Neil Gaiman, Alan Moore, claro, y Grant Morrison. Totalmente. Para mí son la terna que, aparte, arrancan medio juntos ahí a nivel temporal. Y creo que todos, desde sus diferentes áreas, fueron rompiendo esquemas en lo que han hecho, ¿no? Uh-huh. Este tipo es... se podría decir que es un loco que lleva todo a la enésima potencia de la exacerbación y del delirio. Opa. Y puede lograr, como también lo hace Alan Moore desde su lugar, a veces tomando personajes clásicos, que tiene que ver con lo que voy a recomendar al final, con darle vuelta a las cosas de una, ¿sí?, manera que sorprende. Siempre tiene esa capacidad de sorprender que a mi gusto es muy interesante. Uh-huh. Maneja un humor negro muy fuerte. Es muy ácido, es corrosivo. Uh-huh. Es como si fuera una especie de punk rocker del cómic, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh-huh. A mi gusto. Es no un sé. Mind blower. Porque el factor Morrison, más que nada, es cuando te encontrás con un título de Morrison, uh-huh, es leerlo más de una vez. Sí. Porque sí, cada vez que lo lees le encontrás algo distinto. Sí, el tipo maneja una cantidad de capas de lectura. Y lo mismo con estos otros dos que nombramos, ¿no? O sea, son tipos que manejan, claro, mucha capa de profundidad y tocan diferentes temas de diferentes lugares. Entonces los van entrelazando y vos lees, y en base a lo que lees y ves de ese cómic, te vas quedando a veces con una cosa o te tirás más hacia una y te perdés otras, porque uh-huh, no te da para leer, llevar todo a la vez. Lo único que yo, de lo que él... Yo hoy, de hecho, voy a proponer un tema, algún cómic de Morrison. O sea, vengo con una proposición de Morrison. Sí, ya es el único que leí y dije, ay, además me gustó, ¿sabes uh-huh qué? Es el momento. Pero luego lo digo. Pero en cualquier caso, yo cuando he leído a los tres, a Moore, a Frank Chupito Miller y a Grant Morrison... Miller no estaba en la lista. Miller no. Neil Gaiman. Neil Gaiman. Perdón. Bueno, también me vale. Sí. Para lo que voy a decir... Miller es otro de los pocos está que por ahí también poner a la altura. Sí, claro, sí, es que sí, como sí, has dicho, lo de Chupito antes se me ha ido. Pero igual, con los tres me pasa. Este me parece que es el más moderno, quizá, ¿no? ¿Es el más joven, puede ser? Temporalmente es el más joven, pero... ¿Más que Gaiman? Sí. Yo creo que sí. Gaiman creo que es del 58, son un par de años de diferencia, bueno, no es mucho. Pues entonces, en cuanto a estilo, me parece, al menos lo poco que yo he leído, lo que pasa es que el estilo de Gaiman apunta mucho a la literatura clásica, sí, como base, como claro, sustrato. Y este loco es cyberpunk. Bueno, por eso me gustó más. De hecho, yo te diría que Gaiman no sé si tiene derecho de estar en esa trinidad. Por gusto, sin duda que sí, pero por cantidad de obra, no. No, por cantidad de obra no. Claro. Me Gaiman, refiero a... Bien, Gaiman la rompió con Sandman. Sí. Y es cierto, tiene otras cosas, Mr. Punch, sí, tiene cosas más que vos sí, podés decir. Sí, Sandman. Pero luego se ha ido a hacer novela, básicamente. Pero claro, luego es un escritor de narrativa. Claro. Mientras que los otros dos, y encima como no se llevan bien, siempre son uno versus el otro, son como los dos grandes guionistas de la historieta anglosajona. Sí, claro, está bien. Lo que tiene Gaiman es que él parte de un personaje que termina desarrollando un universo con otros autores. Lo que hay en común de los tres, que para mí los pone en ese mismo sitio, como uh-huh, grandes editores, es cómo generan un universo que se sostiene por sí mismo y no tiene límites y crece y crece y crece y siempre uh-huh tienen posibilidad de agregarle algo más de... Está bien. Igual te diría que Morrison, de los tres, uh-huh, es el más lector de historieta. Sí, sí. Es absolutamente porque fanático. Gaiman me parece que lee historieta, pero lo de él es literatura inglesa, claro, como decía uh-huh Coque. Lo de Moore... Es un tipo que creo que se puso a leer historietas de superhéroes para ver qué carajo escribir. O sea, me da la impresión de que el tipo siempre ha querido subvertir eso. Ajá. O pervertir eso. Y en cambio Morrison ama, sí, a los superhéroes. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, Morrison los entiende como no los entienden los otros, claro, dos, y los entiende como prácticamente no los entiende nadie. Sí, absolutamente. Y es capaz de irte a ese héroe que apareció en 1952 en tres números y reinvertártelo y el tipo aparece en la Liga de la Justicia ahora. O sea, lo de Morrison además es como una especie de académico de los superhéroes. Totalmente. Que lo logra aplicar a sus guiones. Sin lugar a dudas. Bueno, ese ejemplo que das, Kid Eternity. Por ejemplo. Un personaje perdidísimo, del cual el tipo hace una novela gráfica con Duncan Figueredo en el dibujo. ¿Cuál? ¿Quién has dicho, perdón? ¿El personaje? Kid Eternity. Ah, okay. Sí, es un personaje hiper menor y perdido en el tiempo, pero el tipo lo conoce, lo desmenuza y genera una novela gráfica impresionante. Que es casi que te diría que es una novela de horror. Sí, sí, sí. Metida es entre muy los fuerte. Superhéroes, pero es una novela de horror. Ahí va, tiene eso, el loco le carga las tintas a veces a un género y lo desmenuza por uh-huh ahí. Bueno, me parece increíble. Vayamos cronológicamente sí, ordenados, ¿no? Venga. Que Morrison tiene otra habilidad más, que es levantar personajes que no le gustan a la gente. También, también. Se podría decir que sí. No voy a nombrarlo porque probablemente lo recomiende ahora en ahora después parte. Bueno, lo que decía esto de recomendar cosas que se pisan con el tema es trampa, ¿eh? Voy a decirlo ahora. Tengo que decir una cosa, yo ya sabéis que tengo poco cómic leído, yo conforme voy leyendo y me gusta vengo y recomiendo, y justo ha dado la casualidad de que estoy leyendo, acabando de leer el sexto número de una serie que vas a recomendar y voy a recomendarla, okay. Pero porque da la casualidad, te juro, no venía con no la he está buscado. Bien, está bien, está bien. Es más, digamos que sí, la voy a recomendar sin haberla acabado porque la estoy okay. acabando ahora. Ya que dicen un poco de ir un poco al orden, arranquemos, ¿dónde empieza este hombre? Exacto, en los 80, ¿no? En 1986 arranca con sus primeras publicaciones y sus primeros trabajos para Marvel UK y para 2000 AD. Que es básicamente el semillero de todo autor inglés que se precie. Exacto, ¿no? Es la 2000 AD con las historias cortitas, ¿cómo era? Las Shock. Ah, sí. Future Shocks. Future Shocks. Tengo la Wikipedia de antes. Lo curioso de la Future Shock es que sigue funcionando hasta el día de hoy. Ajá. Es cuando 2000 AD te acepta probar algo, algún trabajo, te dice, escribite algo de 4 páginas que tenga una vuelta de tuerca, que sea de ciencia ficción u horror, que va en Future Shocks. Es el semillero de los tipos desde hace 40 años. Y lo siguen usando ahora. Y si funciona, ¿para qué lo va a cambiar? ¿Verdad? Sí, claro. Y él, en esa revista, inventa un personaje que se llama Zenith. Ajá. Nunca leí ese personaje, o sea, no puedo hablar mucho. Sé que es como una especie de... Es un tipo que es hijo de unos hippies, que tenían un montón de ideales y demás, que también eran superhéroes en los años 60. Y él es todo lo contrario. Es un tipo que lo único que le importa es la guita, es un rockero, es como un rockstar. Y es como una antítesis de lo que sería un superhéroe. Ajá. Ese personaje llevó mucho tiempo en la revista 2000 AD y es el primero con el que él destaca y es visto por las grandes ligas para ser llamado a escribir con ellos. Y lo primero que toma cuando DC lo contrata, que para mí es un golazo, porque ahí también él decide elegir un personaje muy, pero muy menor, es Animal Man en 1988. Es que lo demanda tremenda obra. Lo que es el fin de la década de los 80 es lo que establece a Morrison como el gran guionista que es hoy día. Sí, totalmente. Tan así que si vos después ves, y hay algunos tropezones en su carrera... A vos siempre te queda el recuerdo de que es el tipo que hizo Animal Man y Doom Patrol. Sí, claro. Las dos. Claro. Doom Patrol es el año siguiente, 89. Son dos series que hasta el día de hoy se condice con lo que decía Andrés. Releelas y vas a encontrarte algo que no se hizo ni antes ni después. No, y vuelvo a lo que dije. O sea, el loco levanta todo. Porque Doom Patrol, anterior a él, también... No era nada. No existía. O sea, en los 60 nace la historieta, Bueno, vamos a matizar eso. Doom Patrol llevaba 13 números escritos por Paul Kupperberg y dibujados, entre otros, por Eric Larsen, el creador de Savage Dragon, que era una historieta de superhéroes muy entretenida. Totalmente estándar, pero muy entretenida. Exacto. Y en un momento dado cambia el equipo, entra Morrison con Richard Case y hacen lo que se le sale del forro de las pelotas, que nada tiene que ver con lo que venía haciendo los otros, y hacen algo... que junto con Animal Man y por esa misma época La Cosa del Pantano y Hellblazer son las bases de lo que es Vértigo. Exacto. En algún momento DC mira y tiene un montón de series inclasificables que, siendo justos, tampoco formaban parte del universo masivo y las lleva todas a un sello independiente que es Vértigo. Okay. Esa es Karen Berger, ¿no? La genial Karen Berger. Que ya está en el Muro de la Fama. Sí, pongámosla sí. dos veces, con dos fotos distintas. Dos fotos diferentes. Bueno, referente a esto, a Doom Patrol. Cuando agarra Doom Patrol, ¿no? Cuando toma esa serie y la convierte, entran a tallar un montón de cosas que muestran un poco el enfoque del tipo. La música, el arte, crea la Hermandad Dada, que es una cosa absolutamente bizarra como villanos, ¿no? Dada tiene que ver con el dadaísmo. Con el dadaísmo. Absurdo. Es absurdo. El absurdo. El tipo logra llevar el absurdo a la cotidianidad de los personajes de una manera increíble y entonces presenta situaciones que son muchas veces incomprensible. Decís, ¿a dónde te lleva esto? Y te tiene así, en esa especie de ¿qué va a pasar? Hasta que después logra un desenlace que es perfecto para lo que viene desarrollando y no decae, mayormente en este tipo de obras. Habla muy bien del público también de los fines de los 80, ¿no? Porque bancársela, imagínate, vos venías leyendo una cosa de superhéroes, ¿sabes? Muy estaba Robotman, estaba el Hombre Negativo, caramba. Y de repente se transforma una cosa, un cuadro que se come París. Seres que se alimentan de la piel que se te escapa de los dedos. ¿Sí? O sea, es un delirio. Y es un delirio que el público acompaña. No se vuelve un exitazo de ventas, no. Bueno, pero se sostiene lo suficiente como para que la complete. Sí. Otro tanto pasa con Animal Man. Uh-huh. Animal Man tiene 5 o 6 números que son curiosos, pero bueno, dentro de todo superhéroe normal. hasta que llega el Evangelio según el Coyote. Eso es increíble. El Evangelio según el Coyote. Esa historia. Animal Man es un personaje que su poder es replicar las habilidades de los animales. Sí. O sea, es como la cosa del pantano, pero en vez de la parte vegetal, la parte animal. Ajá. Eso es años después. Eso es cuando lo vuelven como un tipo mucho más poderoso. En la historia del universo. En esa época. En los 80, el tipo era un superhéroe terciario que había formado parte de un grupo llamado Los Héroes Olvidados, o sea, hacete una idea. Ya con eso decimos todo, y Morrison lo agarra y lo que hace es le da a una familia que hasta entonces no nadie tenía. Sabía quién era ese tipo. Todos sabíamos que llamaba Buddy Baker, pero no sabías nada de él. Bueno, lo hace un tipo súper concientizado con los animales, un militante activista que es vegetariano, o sea, le da toda una personalidad, pero los primeros números, si bien son extraños, sigue habiendo un problema con un supervillano, en realidad en este caso un héroe, que es el Buena Beast, pasado como para el lado del mal, aunque después eso se matiza, y termina una saga que podría hasta ser autoconclusiva, un poquito experimental, pero sin exagerar. Y llega el Evangelio según el Coyote, que es que aparece Willy Coyote, de Warner. Exacto. Ajá. Pues una réplica de ese Willy personaje. Coyote, el del Correcaminos. Exacto. Okay. Un personaje que no logra entender por qué su creador lo condena a morir una y otra vez, claro, y otra vez. Y a perder. Y todo eso, hay una metalectura, porque la historieta aparece el tipo que hace la historieta, aparece Buddy Baker que lee la historieta y que se encuentra con ese animal, todo mezclado, y es el preludio a lo que Morrison va a empezar a hacer en esa serie, que es una ida al carajo gloriosa. ¿Estamos de acuerdo que durante esa época hubo un consumo de LSD importante? No, puede ser. Hay un dato muy personal de Morrison que lo comparte con Alan Moore. Ajá. Que también es parte del factor de los cómics de él. Morrison era muy seguidor de Aleister Crowley. Brujo satanista y teórico de la magia negra. Esoterismo. Y eso influye mucho en los cómics de él. La diferencia entre uno y otro es que Morrison hoy día lo mira todo eso con cierta sátira y su pasado. Claro. Y Moore se define como un alquimista y anda matando pollos y cosas. Entonces así. Esa es la diferencia. Un día hablaremos de Moore. Eso de estar vinculado a Crowley y ese concepto lleva a mucha de la carga que tienen los cómics de Morrison sobre el tema del caos y el orden. Claro. Que se repite en diferentes historias. Él siempre me echa en Kid Eternity habla de los señores del caos, los señores del orden. Que además ya existían en DC. Eso es lo más gracioso. Eso es lo que está bueno, que él lo toma y lo empieza a utilizar como un recurso habitual en muchas de sus historias. Convengamos que estamos igual en una época tan fermental que ha sentado las bases del universo DC de hoy en día. Sí, o sea, totalmente. Todo lo que hacen ellos en los fines de los 80 y un montón más menos prestigiosos, pero yo que sé, el otro día hablábamos de otro tema, pero hablábamos del Escuadrón Suicida con Gustavo y era de esa misma época. Claro. Y hasta el día de hoy seguimos disfrutando del esquema de algo que se inventa a fines de los 80. A fines de los 80 Frank Miller hace el Dark Knight Returns. Uh-huh. Hace La Broma Asesina con Boland. O sea, es la base de lo que es el universo de superhéroes hoy en día. Uh-huh. Y parece ser que había como una carta blanca para hacer lo que quisieras. A veces me da la impresión, cuando hablamos de estos autores, me pasó también con aunque no están autores, más dibujantes, con Kirby y compañía. Llega un momento en el que se creen el mundo del superhéroe, ¿no? Que de golpe dicen, ostras, esto podemos hacerlo serio. No es una historieta simple, tontuela, que hay un jiji, o sea, hay un superhéroe, oh, qué fuerte soy y gano el malo. Es que de momento dicen, vamos a darle un background y vamos a darle. Stan Lee y Jack Kirby, que en los 60 para adelante, se va dando en pequeñas pinceladas, pequeños autores, Denis O'Neill, Doug Moench, yo qué sé. En realidad, claramente, los primeros que dicen esto no es joda son O'Neill y Adams cuando hacen Batman y cuando hacen Green Lantern y Green Arrow. Claro, porque de golpe le dan ese una fue el cosa punto seria. De partida para mí. Green Lantern y Green Arrow es un parteaguas que hoy día lo lees y tiene cierta ingenuidad, pero los tipos empezaron a hablar del racismo, del consumo de drogas, de la discriminación de la mujer desde la historieta en fines de los 60. Realmente. A mi manera de verlo es como que de golpe se sientan y dicen, oye, aquí tenemos un personaje que llevamos 20 años dibujando, vamos a definir el personaje con una definición de personaje como haría un novelista o como haría alguien que escribe una película o algo así, ¿no? Y es un momento además evidentemente más libre, donde los tipos dicen, y lo defino como yo quiero. Y del otro lado hay un editor que le dice, bueno, dale, bueno, va a ver qué pasa. Hablando de finales de los 80 y Denis O'Neill, Question. Question. Otra, otra eso, gran serie. Eso, es un, eso va a ser un programa. Sí, sí, sí. Apúntalo. Apúntalo. Varios, porque si vos, nos ponemos a pensar de lo que venimos hablando, Escuadrón Suicida merece un programa. Sí, Question. Sí, sí. Yo sé, hay muchas bueno, cosas. Esto va, hemos, tenemos una lista. Da para mucho. Hay que ir haciendo la lista. Y de a poquito. Y quedándonos en esa época, hablando de Doom Patrol, que después de ese mismo año que el tipo hace Doom Patrol, o que empieza a trabajar en Doom Patrol, saca Batman Gothic con Clau Hanson. Que es una miniserie dentro de Leyendas del Señor de la Noche. Exacto. Que eran autoconclusivas. Y saca Arkham Asylum. Uh-huh. Una bueno, obra, un pedazo, que, de obra. Un pedazo de obra. Acá empieza Rodolfo el disidente. No, cuidado con lo que para mí es fallida. ¿Sí? Y no por Morrison. Para mí fallida porque tenés un ilustrador que no es un dibujante de historietas. Ah, no. A mí las páginas de Arkham Asylum no tienen una mierda que ver una página a la otra. No hay un cuadro que siga al otro. Son pinturas, son hermosas, pero la narrativa faltó. Para mí juega muy bien. Es más, he sabido que el propio Morrison ha contado después de que McKean no tenía ganas de hacerla, de que había cosas que él quería que aparecieran y McKean se negó, aparecía Robin y se negó, porque a él los superhéroes no le gustan. Yo admiro mucho a McKean, por ejemplo, de Mr. Punch, cuando hablamos hace un rato de Gaiman. Pero acá es un McKean muy metido en lo pictórico y que no tiene mucha ganas de dibujar una viñeta a la otra. Entonces, si zafa eso, es porque el guión de Morrison está buenísimo. Pero como historieta, donde uno dice, oh, no entiendo dónde empieza el guionista y sigue el dibujante. ¿Qué obra tan amalgamada? Las bolas. Bueno. Bien, está bien, es un buen punto de vista. A mí me gusta mucho. Sí. Y me parece que... Como siempre va a ser algo subjetivo, ¿no? Claro, pero evidente. A mí me parece que juega muy bien el guión de mente de Morrison con... No, el guión de Morrison es impecable. Con el arte de McKean. Y aparte ahí me encontré con una de las primeras bizarradas. Bo, aparece Killer Croc y no hay manera de saber que es Killer Croc. ¿Cómo que no? Ay, lo tiene que decir alguien. Oh, es Killer Croc. Aparece una mancha verde que se tira de un costado y sangra. No seas malo, vos. No, vos no, Estaba, a mi gusto, estaba el dibujo ahí lo que está es en una... Más allá de que puedan gustar a los superhéroes a McKean. Está en un estado absolutamente experimental con respecto al dibujo tradicional del cómic. Es, en ese aspecto es que está muy lejos quizás de ser un cómic tradicional. Llámeme o convencional. Conservador, pero para mí hay, o hay narrativa o no, no habrá nada. Exacto. O no habrá nada. Pero para mí hay ritmo y narrativa. Hay montones de cosas que están muy bien. En un momento hay una escena que se dan varios cuadros cuando Batman totalmente desquiciado se clava un pedazo de vidrio en la mano y ve seguir la gota de sangre del trabajo. O sea, hay un desarrollo y estás hay estás mencionando la única secuencia donde una viñeta sigue la otra como ejemplo. Ah, bueno. Bueno, pero hay una. Hay una. Bueno, hay una. O sea, no puedes decir que no existe. Para la gente que no leyó Arkham Asylum, Dave McKean, que es el artista de este cómic, es un pintor, no es un dibujante de cómics. Es el portadista de Sandman también, ahí, para tener en cuenta, ¿no? Sí, ahí va. Es el que hizo todas las portadas de Sandman. Pa. Eso ahora yo no lo he visto la obra y ahora de golpe, claro, las portadas de Sandman sí las he visto y estoy empezando a entender. Igual, a Rodolfo hay una diferencia. Dave McKean le gusta jugar con la mezcla entre el óleo, o sea el cuadro de óleo con fotografía y también con objetos reales. Sí, hace collage. Entonces, hace collage, fotomontaje, hace un montón de cosas. Las portadas de Sandman son fotomontajes. Claro. En el caso de Arkham Asylum es un viñeta por viñeta pintada al óleo. Pero también tiene fotografía, porque hay momentos donde hay texturas de telas y cosas. Y como dibujante es un gran portadista. O sea, no, creo que no voy a poder proponer a McKean para el Salón de la Fama. Pero acabo acabo de decidir una para cosa. El muro. ¿Cómo no? ¿Cómo sí, no? Claro, claro que sí. Claro, puede entrar. Acabo de decidir una cosa por eso. El final de la segunda temporada, que no sé a qué número será, el último número de. El último programa de esta temporada será. Hablaremos de Batman. Opa, okay. Bueno, está listo. Tengo que apuntar. Claro, claro. Tenés suerte que dijo el último de este año, no que dijo, bueno, el como último es un, que hagamos. Claro, como es un tema muy grande. No, y seguramente con un programa no nos dé, y hagamos más de uno. Pero okay. Tenemos que hacer el último de esta temporada hablamos más de como nos digregamos nosotros. Todavía seguimos en 1989, imagínate. En 89, por eso llevamos 20 minutos. Si me van a hacer esperar hasta el último programa de la temporada, exijo que sea un programa de doble horario. Epa. Es bueno, que el último de la primera temporada fue de doble horario, por eso ya lo he puesto ya al final. Ni siquiera fue planeado. No. Ahora es planeado. Está planeando ahora. Está planeado y están avisados. Claro. Quiero confites, quiero. Traeremos chocolate, algo para darnos energía. Sí. Está bien. Hace falta. Bien. Entonces, volviendo a Arkham Asylum, que fue primero fue la obra que lanzó a Morrison en Estados Unidos. Una obra que vendió mira, yo más de 200.000 copias. Te lo no puedo sé, decir es una aquí, magia. ¿Qué? ¿Está buscando datos de...? Sí, mira, entre 250.000 copias entre claro. papel y libro, libro y en hardcover y todo, una barbaridad. Y se sigue vendiendo hasta el día de hoy. Y se sigue vendiendo, sí, claro, porque sí. Es emblemática, a mi gusto es emblemática de una época... De un... Pero yo no le discuto eso, me parece sí que como historieta... Para empezar, imagínate a alguien que nunca ha leído una historieta. Claro. No, léete una de Batman así. No. Eso es algo que yo iba a decir. Un factor de Grant Morrison es que no es un guionista para empezar a leer cómics. Claro. No, es cuando ya estás medianamente sí, metido plagado. En el mundo y en el lenguaje. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, sí, eso estamos de acuerdo. Igual ha hecho de todo, ¿no? Yo creo que podés encontrar alguna obra de Morrison, capaz que no la mayoría. Sí, que pero la que yo voy a traer podéis leerla sin saber nada. Por ejemplo, en el caso de Batman, si vos decís, quiero empezar a leer Batman, ¿por dónde arranco? Generalmente la gente te dice, mira, arranca por Frank Miller, sí, año 1. Sí, claro. Uno, sí, la broma asesina. O la broma asesina de Alan Moore. Pero nunca te dirían un Grant Morrison para arrancar con Batman. No. No, sin lugar a dudas que no. Bueno, sigamos para adelante entonces. Decías. También, hoy mencionamos a Hellblazer. Sí. Y hace dos números, un numerito que se llama Newcastle. Ah, es el que cuenta lo que pasó en Newcastle. Exacto. Y no está nada bueno, perdón. Que ¿cómo, no, cómo? Sigo siendo no disidente. Hay un problema ahí que es ajeno a Morrison. ¿Qué es lo que pasó en Newcastle? El dibujante me dice la verdad. A lo largo, a lo largo de la historia de John Constantine, ¿sí? Siempre se habla de que hubo un exorcismo en Newcastle que salió mal. Ok. Y como todo elemento de la mitología... Al ser solo sugerido, en la imaginación de todos los lectores claro, es algo distinto claro. e inabarcable. Y cuando Morrison va y lo cuenta, se les muere una piba. Claro. Ah, y ya está. O sea, y es, sí, va, y el alma de la piba inocente queda en el infierno. Y vos decís, ajá. No había para tanto. Pero además, no hay para tanto, dado la cantidad. A no ser que seas la piba en concreto, pero. Sí, pero no hay para tanto, dada la cantidad de desgracias que le pasa a John Constantine todo el tiempo. Claro. Entonces, sin duda que no digo que es una mala historieta de Morrison, es una mala idea. Claro. Contar ese punto de la mitología del personaje que no hay forma. Pasa cada vez que alguien agarra y hace una precuela. Pasó ahora con Han Solo. ¿Qué sentido tenía contar esas cosas mitológicas que eran frases? Claro. ¿Cómo le ganó el alcohol? ¿Cómo le ganó el milenario a Lando? Y claro. Sí, va y juega un partido de cartas y le gana. Y vos decís, en eso estoy de acuerdo. ¿Ajá? Hay cosas que juegan mejor en que mejor no contarlas. Ah, ahí está. Ah. Sí. Pero Newcastle habla también mucho del tema de. En ese momento, que aparte era muy álgido. De la Guerra Fría y del miedo de la bomba atómica. Claro. Eso que en ese capítulo, en ese libro, está muy bien reflejado la paranoia que se vivía en esos años. Podríamos haberlo hecho sin contar nada a Newcastle. Pero es el eje con el que Morrison bueno. maneja Newcastle. Veo que tengo un fundamentalista a mi lado. No se va a mover de nada. Está bien. Amo a Morrison. No, pero está bien. Amo a Morrison. Newcastle la destaco por eso. ¿No? Que lo hace también, lo hace el Amour en vez de Vendetta y lo hace varios. Estoy de acuerdo, pero te voy a saltar una ronda de mate para que aprendas. No vale. Después de eso hace otra obra pequeña que está por fuera de los superhéroes. ¿Y qué año que estamos? Se llama 1994 estamos llegando. Coque mira el cronómetro y se preocupa. No, porque es que sí, nos hemos saltado una del año, es que acabo de verlo ahora mismo en Wikipedia, hay uno en el año 89 que me llama la atención, que son Las nuevas aventuras de Adolf Hitler. No tengo la menor idea. ¿No? ¿De él? Sí, sí, no, sí, no, sí, tampoco, sí. Tampoco. En el año 89. Sí, esto, la lista que yo manejo es medianamente las cosas que. Y Adolf Hitler es el personaje principal. Estoy leyendo así, ¿eh? Esto es fantástico. Cualquier oyente puede ir directamente a Wikipedia en inglés y lo verá. No fue acabada, la cortaron, la serie, no sé qué. Pero es Las nuevas aventuras de Adolf Hitler en Scottish Music and Lifestyle Magazine Cut. En 1989. Ese mismo año. Sí, o sea, sí, por eso dejémoslo ahí como punto porque la gente le eche un ojo. Para que lo pueda descubrir ahí. Bueno, me ha llamado la atención porque es una portada de Hitler ahí en una moto, una bicicleta motorizada. Es un poco raro. Nada, listo, ya he hecho la puntualización, seguimos. Bueno, ha vuelto el mate a mí. me han perdonado. Aún no te has portado tan mal. Me han perdonado. Estamos más o menos en 1990 y... En el 90 es que hace esto con Hellblazer, en el 91 Kid Eternity, que lo mencionábamos, y en el 94 tiene El misterio religioso. Una de sus obras maestras. Ah, bien, bien, coincidimos. Dibujada por un tipo que es pictórico, pero muy buen narrador. John J. Mutt. John J. Mutt. Sí, John J. Mutt. Me encanta porque él, Rodolfo te va diciendo, no, porque tú te lo preparas. Pero todo lo que dices él se lo sabe y se lo ha leído. Pero no podría ordenarlo cronológicamente. Me ayuda que lo haya traído. Claro, él. Pero joder, te lo sabes de memoria. Claro. No sé qué es peor. El misterio religioso plantea una situación en una especie de pueblo chico inglés donde una un grupo de teatro que uh-huh. tiene una obra donde Dios y el diablo son parte de los personajes, muere Dios. Uy. El actor que lo interpreta, el actor, ¿no? que interpreta a Dios. Sí, y, si no eres Nietzsche, no puedes matar a Dios. Y el acusado principal, obviamente, es el diablo. Entonces, toda la trama es absolutamente metafísica. Sí, referencia a Milton y, bueno, Nietzsche. Hay muchas referencias literarias y hay una gran búsqueda mística o metafísica detrás de lo que es ser como religioso. Es tremendamente ¿no? filosófico, ya desde el título, ¿no? Sí, el misterio religioso se llama. Y en realidad el misterio puede ser aplicado a quién mató al actor que hace de Dios, o bueno, o cuán fundamental es Dios en la filosofía cotidiana. Nunca lo había leído, ni siquiera había sentido ese título. Es una obra maestra. Maestra, te lo puedo traer después. En inglés, The Mystery Plan. The Mystery Play, perdón. Me lo anoto. Ese mismo año viene algo con lo que a mí me van a pegar en este momento. Mucho. Bueno, aguanta ahí. A ver. Porque ya me lo han pegado con esto. Ay, sí, ya se Los te viene. Los Invisibles. También conocido como Grant Morrison se hace el vivo. Grant Morrison a la enesísima potencia. A mi gusto, una de sus mejores series. Yo me diría que, obviamente, como todo lo que estamos diciendo en esta mesa, no pasa de ser una visión personal. Evidentemente. A mí lo que me ha pasado con Morrison es un genial, genial creador que en algún momento está muy enamorado de su propio ombligo. Y se olvida que del otro lado tiene que haber un lector interesado y involucrado. Y Los Invisibles, y es un viaje a la mierda. ¡Qué loco soy! ¡Me tiene a mí! Sí, pero convengamos que no fue un exitazo de público tampoco. No, no lo fue. No. Convengamos que no. Pero es considerado por muchos la obra cumbre. Si es como el extremo de Morrison, y no cabe duda. A mí me perdió allá por el capítulo 4. En Los Invisibles de Morrison es como que él quiso hacer su propio Doom Patrol, ¿no? Sí, o experimentar por ese lado, creo, ¿no? Sí. Pero está bueno lo que hace, a mi gusto lo que hace. Esa forma de romper fronteras, ya de poner que unos personajes donde son como muy antagónicos en sí mismos, son muy contradictorios los personajes. Y tenés en esas contradicciones parte de lo que va llevando a estos tipos, que son como una especie de grupo secreto que vive una historia paralela, como una Matrix casi. Claro, ¿no? Aquí me pone eso, que Matrix se decía que a la película Matrix se le encontraba influencia de Morrison, de Los Invisibles de Morrison. A Matrix le han acusado de robar a tantos lados, que a esta altura uno más no le hace daño. Pero sí, está cual, o sea, nosotros vivimos, a los seres humanos comunes, vivimos una realidad, vivimos un mundo, y detrás de ese mundo hay gente que tira como de los piolines para llevar adelante eso, o controlar eso, o manejar eso. Bueno, sí, es Matrix. Y estos, Los Invisibles... Que alude el nombre. En realidad es... Los Invisibles son el señor Smith. Es el 50%... No, al revés. Son los que... Son Neo y los demás porque son los que pretenden... Che, pero esa idea es la mitad de la narrativa de Philip K. Dick. Sí, o sea, también. Ya está, entonces. Es Lovecraft, el mundo que subyace y que nosotros los pobres mortales no sabemos qué pasa. Está ahí. Bueno, él presenta en alguna de sus obras dioses lovecraftianos sí, queriendo organizar el mundo y... Eso es algo que toda esta camada... Ha manejado mucho porque son todos grandes lectores de Lovecraft, como cualquier buen lector que se precie. Bueno, Mignola. Hellboy, anótese. Lo dijimos, creo que el primer programa hay que hacer Hellboy, nunca más. Pero hay que hacerlo. Y bueno, más allá de eso, digo, perdón, a yo como cómic no leo mucho, pero a novelas sí. Lovecraft, pues a mí no. Bueno, para mí Lovecraft es una cuestión de edad. Yo lo leí a los 15, 16 y me voló la cabeza. Hoy día lo leo y lo encuentro un poco adjetivado de más y todo, pero ya lo emotivo me puede, o sea... Yo es que me lo imagino. Yo creo que me puede eso, la temática. Era un pobre hombre sentado en una biblioteca, bueno, bien te dicen, vivía con su tía y con su mamá y nunca salía de casa. Nunca conozcas al autor que admiras. Claro, yo leí un poco de la biografía de él y pensé, madre Dios, es un mamá freak. La mamá lo vestía de nena como hasta los 8 o 9 años. Por eso, y no salía de casa, todas sus relaciones eran por carta, era un tío muy raro. Y bastante trágica la historia. Sí. Muy trágica. Bueno, pues sigamos. Después viene una obra que de trágico no tiene nada. Es un pelado feliz. Pero muy feliz y muy agrandado. Como todos los pelados. Al punto de que tiene un cómic llamado Happy. Sí, es verdad. Llegaremos ya a eso. Llegaremos a Happy. En el 96 saca otra de las obras que también lo define, que es Flex Mentallo. Nunca lo leí. Flex Mentallo es maravilloso. Flex Mentallo nace en las páginas. Mejor dicho, no nace. Lo rescatan las páginas de Doom Patrol. Sí. Exacto, que es un personaje de los 50 también. Sí, lo que tiene el Flex Mentallo de Grant Morrison es que rompe la cuarta barrera. Y ese es como el factor sorpresa. Habla a cámara cual si fuera Deadpool. Sí. Sí. Bueno. Totalmente. No sé si. No, es 96. Deadpool es anterior. Deadpool es anterior. Pero usa esa misma técnica, no, que es otra. Para ser justos, el primero que rompe la cuarta pared y habla a la cámara es Ambush Bug. que lo hace Keith Giffen unos cuantos años antes que Deadpool y que cualquiera. Y es un fracaso estrepitoso, sí. que nadie más vio nunca. Y que nadie más recuerda que tú. No, está, ¿sí? está, hay un, cada vez que alguien habla bien de Deadpool, no falta el friki que sale y dice, ¡ah, Bushbug era mejor! No, no quiero ser esa persona. Un hater. No quiero ser esa persona. Al margen de eso, Deadpool en sus principios no rompía la cuarta barrera. Era un mercenario y era simplemente la sátira, o sea, la búsqueda de la sátira de Deathstroke de DC. Sí. Nada más que eso. Claro. Bueno, y seguíamos más o menos, estamos en los años 90. En el 97, ahí está. Que vuelve a DC, ajá. por todos sus fueros, toma la posta después de Pesadilla. Que tiene guión de Fabián Nicieza. Sí, y Mark Waid. Que lo conozco, no, sí, Nicieza, Waid y los dibujos, no me acuerdo quién. Me acuerdo siempre de Nicieza porque es argentino, es como fácil fácil de recordarlo. Cuando Pesadilla, no me acuerdo bien Pesadilla, el nombre. Pesadilla, ¿no? sí, que toman al villano de Sandman, justamente. Exacto. Y hacen una saga de la Liga de la Justicia que su función es juntar nuevamente a los siete grandes. O sea, y darle un carácter épico que había perdido. Tanto a los siete hermanos de la Liga de la Justicia. A los siete principales. O sea, Batman Superman Wonder Woman, Maravilla, el Detective Marciano, Flash, Linterna Verde, Aquaman. ¿Arrow? No, Aquaman. Aquaman. Sí, para Aquaman. Vamos de vuelta, Aquaman, Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde. Y el Detective Marciano. Y el Detective Marciano, ahí va. Ese, arman ese equipo que es el original de los años 60. Sí. Y cae después de ahí, durante un buen tiempo, en las manos de Grant Morrison. Que es el momento brillante. Brillante. A mí me gusta mucho cuando Waid la sigue. O incluso no tanto la sigue, sino que intercala algún número. Y está a la altura, habla de Waid que anda volando. ¿Martian Manhunter o Hawkman? No, Martian Manhunter. Hawkman por aquella época estaba volviendo la JSA. Ah, sí. La JSA es... La Sociedad de la Justicia de América. Que son los viejos superhéroes, exacto. No, acá lo que hace Morrison además es probar que él puede seguir haciendo sus delirios de siempre en contexto superheroico. Tiene cosas como La Roca de los Tiempos. Es increíble. Que pasa en tres tiempos diferentes. Es buenísimo eso. La mejor, creo, de las sagas que tiene. Y anda por ahí. No, en realidad para mí la mejor es la primera, cuando los marcianos blancos también atacan. Y lo primero que hace, si alguien entiende a Batman es Morrison. Y lo entiende además en el contexto de los superhéroes. Porque hay un diálogo que lo pinta de cuerpo entero. Están Batman y Superman. Y Superman le dice, bueno, yo sé que a vos mucho esto de trabajar en equipo no te gusta. Dice, ¿sabes lo que pasa? Dice, no todos nos podemos vestir de colorinches y no ser un muerto andando. O sea, claro, si yo me visto de blanco y me pegan un tiro y me matan, flaco. O sea, no está claro, no me joda. Y en la misma saga es que atacan los detectives marcianos, los marcianos blancos, y lo primero que hacen es boletear a Batman, explota la batiala y matamos al humano. Y vos sabés que no lo mataron. Y lo mejor de todo es cuando, obviamente, no está muerto y están en la base de los malos y empiezan a ver que se cortan las comunicaciones. Y van desapareciendo de alguno. Y está Superman, que lo tienen con kriptonita, no sé qué, no sé cuánto. Y dicen, es Batman, lo logran ver un segundito. Es Batman, bueno, es un humano. ¿Qué se puede hacer? Y Superman, que está hecho percha, así, él dice, no, nomás es el humano más peligroso de toda la Tierra y vos lo tenés suelto bajándote uno a uno. Estate tranquilo, dice, no te preocupes. No pasa de tú ahí. Siéntate tranquilo. Que tiene también el remate es cuando finalmente todos logran ganar sus batallas, aparece Batman arrastrando a tres y le dice a Superman, solo tres, Batman, te estás volviendo viejo. Eso habla muy bien de Grant Morrison, de cómo maneja los hilos de los personajes y los hace interactuar y hace que funcionen de una manera increíble. Es uno de los tantos autores que no solo entiende a Batman, sino que lo quiere. Sí, claro. Y los entiende a todos, porque por ejemplo, le toca en la formación que tanto el Flash o la Linterna Verde que usan no son los originales, son claro. Wally West y Kyle Rayner. El cariño que le tiene a Kyle Rayner, por ejemplo, yo no lo vi casi que nadie. Lo vi en Ron Mars, que sé que lo inventó. Que se inventó, pero nada más. Pero no lo vi en nadie más. Entiende perfecto la idea del legado de los superhéroes de DC. Hace que Wally West sea el más capo de todos. Porque viene siendo superhéroe desde que es un niño. Claro. Es el que a Superman le pregunta cosas. Che, Wally, ¿vos qué harías acá? Y al mismo tiempo Wally es el que se pone a pelear como un adolescente con el otro, con el Linterna Verde. Claro. Es el mismo personaje, un tipo con la experiencia como para poder aconsejar a Superman y al mismo tiempo ponerse a jugar a un jueguito con el otro compitiendo como un niño. Claro. Cosas que enriquecieron también desde el audiovisual, fueron tomadas y utilizadas mucho en la JLA, en la Justice League Unlimited de la claro, serie de televisión. Sí, los dibujitos. Se toma mucho esa referencia de ahí. O sea, el tipo lo que hace... Convengamos que hace que el Superman eléctrico funcione. Algo que no funciona, no funciona. Y él lo logra. Sí, Sí, sí. Yo eso, y, eso y no, vayamos, esa etapa no la leí. Vayamos no para el lado de Marvel. ¿Cómo levanta a los X-Men? Bueno, eso viene. Vamos ahí eso porque hay una cronología. Vamos a ir adelantando porque se nos va el tiempo. Eso va. Ya viene. Dale. Pero después hace JLA Tierra 2, una novela gráfica con Frank Whiteley, que a partir de ahí empieza a ver juntos. Toma el sindicato del crimen. El sindicato del crimen y genera ese mundo donde hay cosas de, tomadas de montones de ya a esa altura de series y de manejos. También muy bien adaptada en película animada. Sí, está muy bien hecha también. Pero te digo, Morrison lo que hace es cuando toma a los superhéroes en muchos casos termina marcándole características que se van a hacer estables o permanentes de los personajes. Uh-huh. Yo creo que juega con ellos. Es como el cómico que se ríe con y no se ríe de. Exacto. Porque claro, vos pensás, y sí, yo qué sé, los agarra Gartenis y vos te reís muchísimo porque los destroza. Morrison no, Morrison los quiere. Sí, sí. Pero los reinventa al mismo tiempo, los moderniza. Claro. Cuenta como épica desde la época moderna, respetando a los personajes. Mm, totalmente. Algo que es harto difícil, porque en realidad es más fácil lo otro. Claro, sí, burlarse sí. Burlarse es muy fácil. Es muy fácil, claro. Reinventarlos no, positivamente está difícil. Y, vamos a lo que decía Andrés. 2001. ¿Sí? Y después de eso. Se va Marvel. X-Men. New X-Men, en New realidad. X-Men. Una. Eso sí que realmente fue un relanzamiento. Creo que desde la etapa de Claremont en adelante, la siguiente etapa importante para mí es la de este. Hay una muy buena de Joss Whedon, que no sé si no es. Pero es posterior, ¿Posterior? Es posterior. La de Whedon es posterior. Pero esa etapa bueno, define mucho también a muchos personajes. Lo que decía hoy, en realidad, justo con los X-Men de Morrison se contradice. Porque cuando te dicen, cuando preguntan por dónde empezar con los X-Men, uh-huh, te dicen arrancá con New X-Men de Morrison. Bueno, a mí me hizo volver a leer los X-Men, claro, que, es que me, es había, una, me había perdido. Es un relanzamiento o un ayornamiento que te permite, si querés, podés empezar de ahí y de ahí ir para cualquier lado. Sí. O lo podés leer eso y nada más, que también fue mi caso. Son 36 números que sí, están buenísimos, empiezan y terminan y listo. Andate tranquilo. Ojo, pero os dejáis una cosa que voy a decir antes. ¿Mm? Antes de los X-Men, en Marvel hace otro título que no digo porque es mi recomendación. Así que la diré luego, pero que bueno, sepáis que hace más para, cosas, ¿eh? Yo voy a decir algo. Yo sé lo que vas a recomendar. A ver, bueno, a ver, a ver. Porque Buenos Aires está. ¡Ah! Estaba leyéndolo. Sí, sí, te saqué. Pica, pica. Sí, señor. Bien, una bien. Vez más marcan los que fueron a Buenos Aires frente a los que no fueron. No, a Buenos qué, Aires. Feo, qué feo, ¿ah? Qué feo. No, por cierto, habrá unos videitos que estamos editando que en cualquier momento estarán en la página web, así que invito a los oyentes a pasárnose por nuestra web, y que es el Salón de la Justicia, no, Salón de la Justicia Podcast, tiene el artículo, salondelajusticiapodcast.com, y ahí encontraréis unos videitos interesantes de cuando estuvimos Gustavo y yo en la Comic-Con. Seguimos. Voy a bueno, saltar a 2006. No, es, sí, es un caso atípico lo de los New X-Men de Morrison. Mm. Aparte hay una cosa que está muy buena de esa etapa, es que el tipo hace más que hincapié en lo genético. Se tira de cabeza en algo que siempre estuvo como insinuado, ¿no? Estamos hablando de la evolución, no sé qué, claro, y el tipo lo lleva a la enésima potencia, el tema de la evolución biológica. Sí, sí. Y, además, y genera personajes muy jodido. Aparte se permite jugar con personajes viejos, o sea, hay algunos que no puedes sacar. Wolverine, obviamente, claro, lo tenés que tener siempre. Sí. Pero lo que hace con la Reina Blanca, por ejemplo, está muy bueno. Inventa, o sea, el tipo inventa cosas con personajes que vos ya conocías, les da nuevas facetas, uh-huh, inventa un montón de nuevos que tienen mucho peso. Y que tienen peso, pasan a tener mucho peso. Ah. Y juegos como otros personajes. Inventa, que, por ejemplo, Shorn, que tengo por aquí. Sí. Ah. Shorn es Ponele, un pero. Gran personaje. Dejalo entre comillas. Dale, lo dejo. Porque ponele. Hay un giro de tuerca al final. Cuando en llegás una al parte, número 36, ponele. Hay un final de tuerca que. ¡Wow! Te sorprende. Te sorprende. Pero Shorn es un ejemplo de lo que él puede hacer, ¿no? No lo rompáis que no llegaba ahí. Y en 2006, durante ese tiempo está con New X-Men a cabeza. En 2006 empieza un proyecto que le llevó más de 5 años, ¿no? Que empieza a escribir el Batman regular. Con Andy Kubert en principio y después con otros dibujantes. Uh-huh. Que lo mata, lo está, ahí ya me perdí. Pero por, el me perdí tema por es el siguiente. No lo, él, las lo que las él se plantea, lo que él se plantea en toda esa etapa, que está el guante negro, Batman muere, el regreso de Bruno Díaz, todo eso, que él, el nacimiento de Batman Bruno Infinity. Díaz. Sí, sí, Novaro puede siempre. Y bueno, yo me crié con puedo eso. Decir el orden de memoria. Bien, bien, acá vos haceme el aporte ahí ese. El guante negro. Sí, guante negro. Batman e hijo. Batman e hijo, exacto. Después viene Batman Rip. Sí. Después viene Batman y Robin. Sí. Batman contra Robin. Sí. Batman y Robin debe morir. Uh-huh. Y después viene el regreso de Bruce Wayne. Está. Y después viene ya y Batman. Después viene Batman Incorporated. Está. Todo ese proceso de Morrison, lo que el tipo quiso hacer, o mejor dicho, lo que el tipo hizo, fue tomar la historia completa de Batman. Uh-huh. y pensar cómo sería toda esa historia de esos tantos años si fuera la viviera realmente el personaje en un proceso de 2 o 3 años. Entonces, si vos vas a la década del 40, del 50 y mirás, muchos de los personajes y las cosas que aparecen ahí las toma de esos cómics. Claro. O sea, hace lo que en cocina sería un concentrado, ¿no? Exacto. Lo deja hervir, lo rebaja y lo reduce. La pulpa de tomate llevaba... Es impresionante. A mi gusto es impresionante cómo el tipo cuenta en 5 años, en un proceso de 5 años, toda la historia del personaje más lo que él le agrega, como es la muerte de Bruno Díaz y demás, todo ese cambio. Ajá. Y lo que genera después el Batman Inc. tiene todos personajes que han estado en las historietas de Batman. Sí. El Batigaucho. Sí, existe. Sé. De hecho, lo dibujó Quique Catena en algún momento. Claro. O sea, logra juntar 75 años de historia en unos volúmenes de unos años. Yo estoy seguro que todo eso es buenísimo, pero a mí me dejó afuera por ser saga interminable. Sí, eso es cierto. En el 2006 arranca, ¿no? Con Batman regular. Sí, en el número 655. Y... creo que es hasta el 2010 que... Claro, después ya abre. Sí. Y después se hace un par de numeritos más de Batman Inc. Claro. Donde cierra... Sigue Batman Inc. 2011 por ahí arranca y sigue con eso. Y una cosa que no le voy a perdonar de todo eso, aunque no lo leí, es que inventa al nefasto Damian Wayne. El nefasto Damian Wayne. Hoy te lo digo sin respeto. Cállate la boca, Rodolfo. Cállate la boca. El peor Robin del mundo. Es el mejor Robin del mundo. Así me gusta. Un Robin. Fight. Un Robin niño que le caga palos a Batman. No, ridículo. Ridículo para un tipo que está obsesionado con los murciélagos. Imagínate cuán ridículo. ¿Vos, para, has leído lo último de Batman? No, yo soy un tipo maduro, no leo superhéroes. Bueno, en el medio de toda esa historia, aparte se da el lujo de en 12 números, con Frank Wiley, hacer All-Star Superman. Que es una maravilla. Es una de las mejores obras de Superman. Y lo dice alguien que no es muy lector de Superman. Pero me encanta cómo Rodolfo va y viene. Es una mierda. Hoy estoy en formato ciclotímico mal. Está totalmente polarizado. O te encanta o es una puta mierda. Eso habla muy bien del tipo, porque quiere decir que cuando Morrison arriesga. A veces la caga para mí. Claro. Y yo lo detesto, pero no me deja indiferente. Eso habla bien del tipo polarizado. La no indiferencia es buena. Ahora, si tu programa fuera yo qué sé, está bien. Sí, sería un embole. No, ya no hablaríamos de él, claro. Claro, si dijéramos todo lo mismo sería un embole, no me acuerdo. Quiero una lanza con Rodolfo, una cosa. Hay que saber no enamorarse de los autores. No. Obviamente. Te enamorás de una obra y después te sacan cualquier mierda y la consumís. Ojo, y lo mismo pasa con los personajes. Que hay gente que también se enamora de Batman y todo lo de Batman. No, justo Batman es medio difícil porque se ha vestido de rosado. Ya, porque hablábamos. Se ha vuelto un vampiro. O sea, todo. Hablan de todo. Y no estoy mintiendo ninguno de los ejemplos. Sí, sí. No. Entonces, es como muy difícil. Pero me refiero a que. Batman Drácula, ¿no? A mí me gusta Wolverine, haga lo que haga. Hombre, no, hay gente, depende de quién lo escriba y quién lo dibuje. El tema es el escritorio y los escritores creadores. El problema es la longevidad del personaje. Claro, sí, si en 70. Contra más largo es, más probabilidad de que alguien meta la pata. Claro. Bueno, All-Star Superman, además, para mí. Cuando una vuelta yo sostuve una discusión, yo no soy muy defensor de Superman, creo que esto ha salido una y otra vez. Sí. Más, somos tres. Creo que Andrés siempre se queja de que es aburrido, que no pasa, no hay mucha forma de alterarlo. Aburrido no, pero es un personaje que, no sé. Plano. Es demasiado bueno. Igual, a mí Superman nunca me ha llamado la atención. Yo sosteniendo, porque alguien me decía, no hay una obra maestra con Superman. Sí, y yo le discutí, hay como 5 o 6. Fácil, que sí, es un montón. Una de ellas es esta. Sí. All-Star Superman es una reinvención del personaje, pero además... la esencia del personaje llevada a la enésima potencia. Totalmente. No hay momento más Superman que la chica que está por saltar, una chica que está por suicidar, y el tipo se le para atrás y le dice, realmente tu terapeuta quedó atrapado en el tráfico, vos sos más fuerte que esto. Y la gurisa no salta. No hay nada más Superman que eso. Ya está. Sin lugar a dudas. Agarrarla en el aire no tiene gracia. Se le para atrás y le dice que es más fuerte que eso. Claro. Ya está, no hay más Superman que eso. Y eso lo logra Morrison en una página. Es impresionante. ¿Viste? Tiene eso este hombre. Eso. Pero bueno, a veces acompaña, a veces no. Está bien. Bueno, chicos, vamos acelerando que este señor, para cerrar con Morrison, si quieren les comento, tiene un libro que se llama Super Gods, Héroes, Mitos e Historias del Cómic, donde cuenta absolutamente todo lo que tiene que ver con el cómic de superhéroes. Muestra lo enciclopedista que es. Es ensayo, no es novela. Es un ensayo. Uh-huh. Es un ensayo donde él habla del cómic de superhéroes. Bien. Y de su relación con el cómic de superhéroes. ¿No? Desde ese punto de vista. Sabe de lo que habla. Que sabe de lo que habla, exactamente. Uh-huh. Además es un libro, veo, interesante, son como 500 páginas. Ah, sí, Gustavo, un... Gustavo no trae acá nada que no pueda parar una bala. Más o menos. Y yo traje, bueno, va a haber una nota que cuando salga esto se va a colgar ahí, que es un texto extraído del libro. Y quiero leerles dos fragmentitos que definen un poco a Morrison como escritor y como amante de los cómics, ¿no? Bien. El señor en este libro que estoy recomendando, que estoy comentando, les dice: amamos a nuestros superhéroes porque se niegan a fallarnos. Podemos analizarlos y decir que no existen. Podemos matarlos, prohibirlos, mofarnos de ellos y aún así acabarán volviendo para recordarnos pacientemente quiénes somos y quiénes desearíamos poder ser. Son una poderosísima idea viva, un meme, por usar la terminología de Richard Dawkins, que se ha propagado desde el universo de papel hasta la realidad con consecuencias desconocidas. Las historietas de superhéroes despertaron mi potencial interior. Me dieron las bases de un código ético en el que aún creo. Inspiraron mi creatividad, me reportaron dinero e hicieron posible que pudiese convertir algo que amaba en mi profesión. Me ayudaron a comprender la geometría de dimensiones superiores y me alertaron de que todo es real, especialmente nuestras ficciones. Qué bueno. Solo por eso Morrison le acaba de pasar el trapo a la Moore y le hundió la cara en el fango. Porque donde él está agradecido con los personajes que le armaron la vida, el otro croto, y estoy hablando a la Moore, todo el que escucha esto, el otro croto sale y dice, está muerto en género, cagándose en miles todo lo que hizo. Y miles de colegas que siguen haciéndolo. Claro. Eso es tener tan poca conciencia de clase, señor Moore. Acabamos de decidir también que el próximo programa no lo sé, pero en el siguiente hablamos de Moore. Pero yo lo admiro. Va a ser divertido. Por eso, va a ser un buen tema. Y si mi problema con Moore, trae un tanque de oxígeno para Rodolfo. ¡Me enojo! Tráiganme cosas para romper. El problema con Moore es él. El escritor Moore es genial. El Moore persona es un imbécil. Es una parodia que Muchachada Nui hace perfecto. Claro. Eso es Moore persona. Es horrible. El pelado Morrison es un capo. Claro. ¿Viste? Al final. ¿Ves? Hemos quedado ahí. ¿A qué llegamos? ¿A qué? Cerremos con esta frase. El pelado Morrison es un capo. Logramos que Rodolfo diga que Morrison es un capo. No, pero sí lo ha dicho. Lo dijo montones de veces. Me refiero a Morrison persona. Morrison persona es un tipo que tiene muy claro dónde está parado y por qué escribe las historias que escribe. Al otro que me termina, ¿sabes lo que me termina dando el Moore? Que es un mercenario. Sí, claro. Y si hubiera tenido que hacer cómic de Barbie, los hubiera hecho. Y estaría diciendo la misma mierda que dice ahora de los superhéroes de los cómics de Barbie. Bueno, es una manera de verlo, claro. Bueno, chicos, cerramos con esto. Morrison, hemos recomendado bastante cosas. Morrison cumplido. Y como luego va a haber alguna recomendación. Quedó Happy ahí colgado. Es cierto, cerramos. Happy yo lo quería nombrar porque hay una serie maravillosa magistral que supera ampliamente la historieta y Morrison está involucrado como guionista de la serie también. Mira. ¿Ves? Por eso las cosas se hacen bien. Cuando tienes al creador ahí involucrado. Pero no, es como que el tipo. La serie está bien. Pero es como cortita, ¿no? Es como que son 5 números y quedás como, che, ¿y esto es todo? Okay. Y en la serie de televisión es 10 episodios y como que potencia todo lo que sugirió apenas, lo redobla. Es de los casos donde la adaptación supera al original. Mira, yo no leí en la novela todavía. Pero no fíjate que es eso, que te acabas llevando a las 10 episodios, lo que decíamos siempre, cuando son episodios de 20, temporadas de 20 y pico, quedémonos en 10. 10 episodios está bien. Es el número. Que dicho sea de paso, bien, una buena para cerrar el ya lejano capítulo de Rayo Negro, eran 13 episodios. 13. La primera temporada. Eran 13. 13 y terminaba la temporada. Ta. Bueno, chicos, cerramos con esto, ponemos musiquita y arrancamos con la serie que hoy es Legión. A ver qué tal. Dale, que vamos tarde, oye, llevamos casi una hora ya, falta la otra mitad. Corramos. Digo, porque nos vamos a 2 horas, como no. Pero igual acá la serie, el único vamos que nos completa es Gustavo. Por eso, vamos a hacerlo rapidito. Y Mika, que no quiere hablar, está ya escondida en el fondo. Tenemos que hablar de Mika. La primera temporada, ¿eh? No vi la segunda. Tenemos que hablar de Mika, que es nuestra escriba, que ya toma notas y luego lo sube a la web. Digo, porque le tenemos que hacer un monumento. Sacar notas, sobre de todo yo. El delirio que de este dislate. Sobre todo yo. Era una de las cosas que hacía yo y me aburría muchísimo, pero lo hacía a posteriori. Después de editar el audio lo tenía que volver a escuchar. Gracias a Mika no tengo que hacer todo eso. Está buenísimo que uno de los que hace el programa diga que se aburre de escucharlo. Cuando lo escuchaba el mismo episodio 3 veces en 3 días, llega un momento que te la sabes casi de memoria. Buena propaganda. Sí, claro. Ahora no. Ahora... Para todos ustedes en casa. Claro. Bueno, chicos, sus casas, niños. Vamos a eso. Legión. ¿De dónde es Legión? ¿Qué es Netflix esto? No, la distribuye Netflix, pero es Fox, creo, ¿no? Puede ser. Sí, es Fox. De los dueños de los mutantes. Sí, es Fox. Bien, de Fox debe ser. Entonces. Gente de Fox. Convengamos, vamos a hablar un poquito de Legión, ¿no? Legión es un cómic creado por Claremont y Bill Sienkiewicz. Uh-huh. De eso sí puedo hablar, porque de eso sí lo leí. Bien. En la década del 90. Uh-huh. Y Legión viene siendo un hijo de Charles Xavier, que Xavier no sabe que es su padre, que quedó, lo dejó por ahí tirado, o sea, hizo el... ¿De Moira era la madre? ¿Puede ser? ¿Cómo se llama? No, creo que la madre no es Moira McTaggart. No es un personaje conocido. Pero no es un personaje conocido. Ah, ok. ¿Está? Es la comprobación de que no puede mover sus piernas, pero nada más. Todo lo demás funciona perfectamente. Bien, bien. O de antes de quedar. No. Creo que ya estaba en la silla. Sí, sí. Está bien. Creo que fue telepática el embarazo. Bueno, porque puede ser. Pero aparte son cosas que funciones independientes. Gustavo. Sí, no, ya sé que sí. Ya sé que sí, pero también podría darse. Es el mundo del cómic. Gracias a eso podríamos saber en qué vértebra tiene la lesión medular incluso. Claro, exactamente. Está bien. En este cómic que después el personaje como que forma parte de los New Warriors en más algún que momento, nada, ¿no? Sí. Y está ahí, se involucra con eso. Y creo que a nivel serie lo que está interesante es cómo hacen una recreación de época porque está ambientado en los años 60. Sí. Y se podría decir que hasta podría calzar en una continuidad vinculada a lo que está sucediendo en cine con los mutantes. Más o menos, porque creo que Xavier en los 60 estaría naciendo según esta encarnación. Y no podría ser el padre de este. ¿Sí? De todos modos, la serie ha sido como muy esquiva, porque se habla de que el padre del tipo es un poderosísimo mutante. Nunca se menciona. No se dice quién es. No se dice quién es. Pero obviamente se hacen alusiones. En un momento dado un personaje dice, yo sé quién es tu padre, no sé qué, y lo deja como... Hagamos igual un cierre del personaje original. El problema que tiene Legión, se supone que es uno de los mutantes más poderosos que existe. Exacto. Pero tiene esquizofrenia. Entonces el tipo genera realidades a su alrededor y muchas veces alrededor de sus desdichados compañeros que no logran saber qué es real y qué no, y el tipo puede solucionarte los problemas o generarte una cantidad propios que lo hace muy difícil. Además está loco. Todo el tiempo el problema del personaje es que no... Es un border que está... Sí, sí. Tiene una pata en cada lado, se podría decir, ¿no? A tal punto que no lo usaron mucho en las historietas. Porque era muy difícil de utilizar. ¿En el cine aparece en algún lado este personaje? No, su primera aparición en otros medios es esta. Que a mi gusto es una realización impresionante. Desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de narrativo, es como una serie que es... Te pone incómodo en algún momento. Bueno. En el sentido que nunca. Vos tenés que estar atento a ver qué es realidad y qué es parte de lo que crea él o lo que él genera. Y el villano que está mencionado ahí, que sería el Shadow King, creo que es. Sí. Que es en este caso es un tipo de ojos como rojos y es una especie de monstruo. Parece mojo también el de. ¿No? Tiene como ese aspecto. Que no lo ves en un principio y aparece y desaparece y no sabes si es realidad, si es una ficción de él. Y todo el entramado, o sea, en la medida en que él está en un psiquiátrico y es rescatado por un grupo de mutantes, no está Moira McTaggart, generan otro personaje que es la doctora Baird. Sí, pero igual sería Moira. Que sería Moira si fuera la historieta. O sea, Moira aparece en las películas. Exacto, para no cruzarse con eso, crean otro personaje que tiene las mismas características de Moira McTaggart. Claro. Y empiezan un trabajo con él para decirle, vos no estás enfermo. En cierta manera. Sos un mutante demasiado poderoso que no entendés, que escuchás voces porque tenés una telepatía inmensa, yo qué sé. O sea, todo lo que vos crees que es una enfermedad en realidad son tus poderes exacerbados y fuera de control. ¿Ah? Y el grupo, el equipo con el que se va armando la cosa son superhéroes o mutantes muy particulares todos. Hay una que es muy parecida, si se quiere, a esta que tiene el pelo blanco en el medio. Rogue, o Pícara, según la traducción. Sí, de español. A Rogue o Pícara, que no podés tocarla porque en el momento que tocan a ese personaje, cambia de cuerpo contigo. Por un X cantidad de tiempo. Qué bueno. Que hay incluso algún chiste con eso en la serie. Que la serie tiene eso. Es como muy... como que te va metiendo en una cosa que es como un embudo y a veces con un chiste muy bien calculado, muy bien puesto, te saca de esa, te hace aflojar y te mantiene en el ritmo de la historia sin que vos llegue un momento que te supere, porque es muy loca, ¿no? Bueno, a mí la serie me parece que además es como el aire fresco que se empezó a notar que las producciones de superhéroes eran muy repetitivas. Iban a necesitar. Claro. Y en realidad, si te fijas por época, viene más o menos de la mano de el humor guarro en Deadpool, el western crepuscular de Logan y una serie de televisión que vos decías antes de empezar, parece filmada por Kubrick y escrita por Lynch. Sí, totalmente. Claro. Y eso es un riesgo apartándose de lo que ya estaba funcionando, pero iba a empezar a agotar. Claro. En algún momento, ¿cuántos podemos contar películas de los X-Men? Claro. Entonces, estos son unos X-Men distintos. Uh-huh. Claro. Además, las películas de los X-Men habían hecho como dos trilogías más las sueltas de Lobez, ¿no? O sea, de Wolverine. Y empezaban a quedarse flojo ya el tema. Y sobre todo si vas a las primeras de Wolverine. Ah, pobrecito. Ah. Pobrecito. Es de menos a más fue lo de Wolverine. Sí, porque sí, la primera es inmirable, la segunda la tercera es una maravilla. La que está Japón tiene buenos momentos y un final espantoso. Sí. Pero la tercera es una maravilla. Totalmente. Logan, ¿no? La última que es ya no, mayor y tal. Olvídate que sea de superhéroes. Es una maravilla como película. Sí, sin duda. Es cine, duda. Cine puro. Sí, sí, sí. Y bueno, volviendo a este personaje, en la medida en que se va como encontrando con gente que trata de darle una mano, hay un personaje que también es muy particular, que es un médico, un tipo que trabaja ahí en el equipo, que se desdobla en una mujer que sale de adentro de él. Uh-huh. Y la mujer es la parte acción física y que él sale a pelear y a pegar y a correr, y el tipo es lo cerebral, pero le pegan a ella y el loco queda todo amoratado. O sea, está muy bien logrado todo lo que es. ¿Sabes? Me está recordando un poco a los Misfits. ¿Os acordáis una serie BBC 2? Se podría decir que tiene mucho. Está por ahí, ¿no? Es que los Misfits eran claramente una reescritura británica de los X-Men. Sí, totalmente. Bueno, ¿tiene otra serie que podemos traer algún día? Sí, me gusta. Sí, no sé si está basada en cómic, pero igual. Espiritualmente. Exactamente. Está muy emparentada y la línea es muy similar. Y todo el desarrollo que se va haciendo, ya hay capítulos que son muy, muy visuales. Uh-huh. El grado de delirio en el que desarrollan los sueños, las alucinaciones, todo eso son de una belleza. Vale la pena ver y uh-huh. disfrutar solo por lo visual, ponele. Uh-huh. Pero aparte, la trama está muy bien llevada y hace que sea muy distinto y que le dé ese aire a las series de superhéroes que le estaba haciendo falta. Porque uh-huh. creo que el personaje aporta todo eso para que eso pase. Yo vi la primera temporada, me encantó. ¿Cuántas hay? Dos. La segunda está en este momento. Está en ello. Está en ello. Está en Netflix, ¿no? La segunda ya está, sí. Sí, están las dos. Están pero las dos Netflix, en la formato ese de que lo sacan todo de golpe o de la que te van dando. Creo que está completa, las dos temporadas. Porque Netflix a veces con alguna serie la saca a pedazos y otra la saca todo de golpe. A mí lo que me pasó, me gustó mucho, vi 6 capítulos. Uh-huh. Y me gustó muchísimo, pero no era el momento, porque... Es exigente. No es pasatista. Claro. Es una serie que te exige. Me voy a sentar y voy a ponerme todo en esto. Mira, para hacer un paralelismo, por las mismas épocas dejé Dark, la serie alemana de viajes en el tiempo. Que me encanta. Que también vi 4 capítulos y me terminaba doliendo la cabeza. No puedes estar cocinando mientras ves eso porque no podés tener hijos chicos. Claro. La consigna es: no trate de ver esto con hijos chicos. Está bien. Su cerebro no lo resistirá. Y entre los niños posiblemente tampoco. No. Por eso mismo me pasó que las dejé gustándome las dos. Fue tipo: no estoy ahora para esto. Claro. Pero eso habla más de mí que de la serie. Claro. Y bueno, está la incógnita. Voy a arrancar la segunda temporada ahora en estos días a ver cómo viene. Y me parece que promete o abrió un camino importante para seguir desarrollando lo que es el llevar a superhéroes o personajes de cómics a la televisión. Ha tenido éxito de crítica, entiendo. Sí. No como ha pasado con otras que hemos estado hablando por aquí, que eran la gente las ha puesto a parir. Esta no sé si ha sido muy popular, pero la crítica la ha aclamado. Sí, exacto. Y tiene un grupo férreo de seguidores. Está bien. O sea, creo que hay una segunda y hasta una tercera temporada confirmada. Ya confirmada. No, el creador creo que dijo que la tercera termina porque la idea de él es finita, no es tampoco seguir. Que eso está bueno. Ojo, eso dice mucho y bueno de un creador. Que diga, mira, yo tengo una historia que contar. Pero basta acá. Como decíamos afuera del micro antes, con una presentación, un desarrollo y un desenlace. Y eso significa que algún día se acaba la historia, punto. Sí. Y capaz que algún día puedo escribir otra. Pero la historia que yo vengo a contar se acaba aquí, termina acá. Y listo. Sí. Así que, por mi parte, creo que Legión es para poner en el podio de serie de superhéroes, entre las tres, para mí mejor. Bueno, es que no sé si superhéroes, pero digamos que adaptaciones de cómic a televisión tampoco es que han sido muy afortunadas. No, pero por eso mismo, dentro de lo que hay, son destacadas para mí, ¿no? Un montón de puntos de vista técnicos, narrativos y, bueno, y entretenés hasta la médula. Está, pues lo dejamos como una recomendación entonces, ¿está? Perfecto. Sí. Así lo hacemos cortito y ¿Viste que todos te preocupás? No, mira, estamos bien. Estamos en tiempo, estamos bien. Perfecto de tiempo. Perfecto para hacer la... Ayudó que yo no haya visto la serie. Es una persona menos metiendo cuchara. Un gran silencio. Bueno, chicos, entonces sí que vamos a pasar a las recomendaciones. Avanti. Dale. Thank you. Pues sí, vamos a tener que poner las canciones enteras algún día. Me estoy convirtiendo en muy fan de nuestras propias sintonías. ¡Qué bueno eso! El gran Fatboy Slim. Exactamente. Luego otro día la ponemos entera al final. Esta también. Bueno, chicos, entonces, ¿quién arranca con las...? Voy a arrancar yo, que voy con algo cortito. Dale, para adelante. Bueno, como yo no traje nada, pero... Qué frase que se escucha mucho en este... Bueno, yo nunca... perdón, es que hay dos opciones. No traje nada porque no lo he traído físicamente... O no traje nada, que es lo que he hecho yo de no sé qué coño decir. Que es una versión un poquito más compleja. Pero igual hasta ahora hemos logrado que todos tengamos una algún recomendación. Día. Sí, pero ahora van cuatro por programa. De hecho, la de Snow Crash tuya fue un rescate mientras estábamos hablando. Exacto. Y dijiste, recomiendo eso. Dale, decías. Bueno, yo lo que voy a recomendar es lo que estoy leyendo últimamente. Bien. Que es Spider-Man. Ah, yo también estoy leyendo algo de Spider-Man por ahí. Sí. Yo estoy leyendo concretamente la etapa de Straczynski. Y bueno, el volumen que puedo recomendar es el primero, con el que arranca, que es el arco argumental que se llama Vuelta a casa. Sí. Que juega con el nombre de la película. Homecoming. Exactamente. Lo que tiene bueno el cómic, como para recomendarlo, es que es una nueva etapa totalmente de Peter Parker. ¿Ah? Y de hecho es muy venerada por lo que hace Straczynski, que después lo lleva a hacer lo que hace en Thor y todo eso, ¿verdad? En Marvel. Uh-huh. Nos plantea más que nada los conflictos de Peter y no tanto de Spider-Man. Y a su mismo tiempo nos hace cuestionarnos de dónde viene realmente el origen de los poderes del Hombre Araña. O sea, realmente es por la parte genética, por lo que pasó químicamente con la picadura de la araña, o hay un porqué más allá de eso, una explicación más espiritual. Uh-huh. Bueno, y esa duda nos la plantea un personaje que aparece, que se llama Ezequiel. Este, que tiene los mismos poderes que Peter. Upa. ¿Tá? ¿Y no le picó en la araña? No nos dice en cómo en los consiguió. Arco, claro, cómo llega él a esos poderes. Sí nos muestra un personaje que de hecho es más viejo que Peter, que bueno, que anda por los tejados descalzo, o sea, tal cual Peter. Y al mismo tiempo, la entrada de un personaje, recuerden que... Sí, quita la música que se acaba. Ahí está. Listo. Y un nuevo villano que se llama Morlun, y es un personaje que se nutre de otros personajes con poderes totémicos. Y justamente va a pasar a cazar a Peter. No tiene nada que ver con Kraven, pero sí el tipo tiene una búsqueda constante, donde aparte el personaje no se cansa, y eso nos hace compadecernos de la fatiga mental que tiene constantemente a lo largo de este arco, el Hombre Araña, porque nos lleva a eso, a ver, justamente a cuestionarnos eso, lo de Peter Parker es un accidente casual genético o hay algo más. ¿Por qué aparecen estos villanos? Mira que yo me estoy leyendo sin saberlo, ahora me acaba de juntar piezas, lo que sigue después de eso, que es el Spider-Verse. El Spider-Verse, sí. Que tiene que ver con todo ese arco. Sí, eso es un... Otro día hablaremos de él, porque aún estoy en los primeros números y me está gustando y ya lo traeré. Al margen de eso, aparte, bueno, como les decía, la parte más fuerte de esta historia en realidad es lo cotidiano, ¿no? La parte de Peter. Es la etapa donde la tía May se entera de que Peter es el Hombre Araña. A buena hora, ¿no? Después de un buen tiempo. Solo le llevó 50 años. Unos cuantos años después. Y al mismo tiempo nos encontramos con un Peter casado con Mary Jane, pero separados. Es la etapa donde Mary Jane encuentra que en realidad es como un peso para Peter y sale a buscar su propia identidad y la encontramos, si mal no recuerdo, creo que en Los Ángeles, como actriz intentando hacer su camino. Y bueno, eso también es parte de la historia, el conflicto de Peter de me está buscando un tipo constantemente para casarme, no entiendo por qué me quiere a mí, por qué no a otros. Tengo a mi tía quemada porque se acaba de enterar que soy el Hombre Araña después de no sé cuántos años, y mi mujer está en Los Ángeles haciendo su carrera y no la veo. Y bueno, es redondito. Y bueno, es el arranque de una etapa prolífica y longeva, con un dibujo que no, a mí personalmente no me gusta, porque no me gusta Romita Jr. No, a mí no me gusta cómo dibuja. Buah. Mire usted lo que me acabo de enterar. Uy, lo que ha dicho. Sacrilegio. No sé si para Spider-Man. A mí Romita Jr., que me encanta, es para tipos anchos y muy viriles. O sea, me decís, hace a Batman y te digo, ¡ah, qué bien! Capaz que acá hay cierta fluidez que no sé si viene de la mano de él. A mí no me gusta nada de lo que agarró. Está listo, yo le tiré un cabo y el tipo no lo quiso agarrar. Me escupió. Soltó la cuerda y dijo, fuera acá. Le tiré el salvavidas y dijo, yo me ahogo, señor. Que te he dicho que no. Pero hay un pero. Habla muy bien de este arco argumental, ¿no? Lo bueno del guión de Straczynski. Para que te deje supera realmente. Supera el dibujo de mierda de Romita. Te hace olvidar de Romita. Gracias por no hacer que lo diga yo. Muy recomendable. Muy bien. Pues, ¿Seguimos en orden? Bueno, tira. Yo traje, hoy jugué a Gustavo Aguilera y en lugar de traer algo que estuviera leyendo o hubiera leído hace poco, miré la biblioteca y encontré un libro que es uno de mis libros favoritos, que se llama Ha muerto un hombre. Opa. Es un libro de facturación francesa, escrito por Chris y Étienne Dabodeau y dibujado y pintado por el propio Dabodeau, que básicamente es casi que el autor completo de esta obra, porque en realidad se comenta que surge de una idea de Chris, que es un ocasional guionista, mientras que Dabodeau es un profesional del noveno arte. Yo con Dabodeau coincidí en un evento en Buenos Aires, que justamente la mesa que nos tocó compartir era sobre historieta histórica. Y el tipo dijo algo muy interesante. Dijo que para él la historieta era un lugar ideal de rescatar y recoger la historia oral. Que allí donde los libros de historia podían ocuparse de los hechos, la historieta era un momento buenísimo para hablar de los relatos, las anécdotas, las leyendas. Y Ha muerto un hombre exactamente es eso. Ha muerto un hombre se ubica en Brest, un pueblo costero de Francia, en el año 1950, donde empieza a haber movilizaciones sindicales y huelgas a partir de que los dueños de las fábricas no están pagando los sueldos. Y al tratarse del año 50, estamos hablando de una población obrera que en su gran mayoría habían sido combatientes en la Segunda Guerra Mundial y estaban muy organizados. Y se terminan encontrando que el mismo gobierno al que ellos volvieron a poner a cargo los reprime. Los reprime violentamente con muertes y demás. Y en lo que junta la historieta es el documental que hace un cineasta, cuyo nombre no recuerdo, pero si me permiten un segundo, René Bautier. René Bautier es una persona real que en el año 50 es un documentalista, acompaña las movilizaciones de estos obreros, las filma y arma un documental que con el recitado del poema Ha muerto un hombre, de Paul Laberte, va mostrando las manifestaciones donde estos tipos se van moviendo. Ese documental se proyecta 88 veces en 88 momentos y se termina destruyendo. Uy. No existen copias de ese documental hoy en día. ¿Eh? Opa. Pero lo que sí existe es esta novela gráfica que rescata la creación de ese documental y la historia de este documentalista y de este movimiento obrero que durante un tiempo bastante largo va pidiendo reivindicaciones. A mí eso me parece, para empezar, es una historieta buenísima. Todo esto que yo digo es accesorio, porque en realidad uno lee la historieta y la historieta es emocionante, apasionante, está dibujada como los dioses, porque Dabodeau es un maestro de la línea clara francesa y es de los mejores. Pero además es muy interesante rescatar algo de una manera que si no, no existiría. Porque esto tiene el poema y tiene la recreación visual de un cortometraje que de otra manera no podrías tener. Claro. Podrías volverlo a filmar si querés. Sí, pero. No sé si sería lo mismo. Me parece que la historieta puede. Es de esas cosas que vos decís, solo funciona en historieta, que no son tantas. Y a mí en particular me parece que este es un gran ejemplo y es un libro hermoso que no sé si en Latinoamérica lo van a conseguir fácil. Yo lo conseguí en Buenos Aires, así que también debe andar por ahí. Es edición Ponent Mon, uh-huh, que es la editorial tanto francesa como en español. En español. Y lo recomiendo muchísimo. Perfecto. Pues bueno, ya van dos. Tercero, sigue. Bueno, hoy hablábamos de un señor llamado Alan Moore. Y hace poco tuve la suerte de conseguirme en completo la obra que él realiza, o el relanzamiento que realiza de lo que fue en principio Marvel Man en la década del 50, uh-huh, y después se convirtió en Miracle Man por temas de derechos y sí, de usar el nombre de Marvel porque era la compañía, etcétera, etcétera. Marvel Man, para dar un pequeño contexto, surge por una necesidad. A partir de que de Capitán Marvel, de Wiz Comic, deja de salir, de ser publicado. Sí. Lo que hoy es Shazam. Lo que hoy es Shazam, exacto. Uh-huh. En Inglaterra se quedan sin una revista. Claro. Una empresa y deciden, con un escritor de allá que se llama Mick Anglo, crear un personaje similar a él. Con ese apellido, era de allá o de allá. Era de allá, ¿no? Claro. Seguro. Seguramente sea un seudónimo, no sé si se llama Mick Anglo, pero me parece usa que... Usa la bandera británica todo el tiempo. No sé, habría que preguntarle al veterano. Y está bueno... El tema de que el tipo crea, basado en Shazam o basado en Capitán Marvel, una mitología para aplicar en Londres, para aplicar en Inglaterra. Y crea a Marvel Man. ¿Ah? Explicaba que Shazam era de Marvel, o sea, no el nombre Shazam, pero digo, claro, hubo un cambio de... Un cambio porque aparte, Shazam desaparece, Wiz Comics se cierra, DC la termina comprando un tiempo después, y cuando decide relanzar el personaje, Marvel ya era una institución. Claro. Entonces, no pueden usar Marvel como... No pueden usar Marvel porque chocaba un poco, aparte tenían un Capitán Marvel en Marvel mismo, entonces claro, era como raro, muy... Sí. Era que iba a quedar demasiados Marvel, ¿no? Claro. Y bueno, en general, el concepto era ese, ¿no? Tipo una familia Marvel... Son tres personajes, todos hombres. Después aparece una Marvel Girl por ahí, que dura un tiempito. Pero la revista va del 54 al año 63 y desaparece por mucho tiempo. Y en 1982 cae en manos de Alan Moore. Y Alan Moore lo da vuelta como un guante. Nos hace ver, en el principio de la saga, que empieza con Alan Davis en dibujo y Gary Leach, dos dibujantes excelentes, y termina con John Totleboom, que ya estaba trabajando con él en La Cosa del Pantano, uh-huh, que es justo el tomo que estoy leyendo, es el tercero, va por ese lado, con los dibujos de Totleboom, que están increíbles. Y el tipo genera una obra de una densidad muy grande. Primero nos cuenta que todas esas historias de los años 50, él se ríe un poco de eso, porque Mike Moran, el personaje que se convierte en Marvel Man, diciendo Kimota, que es atómica al revés, ¿no? Ahí la referencia también a Shazam. Le empieza a contar a la mujer que tiene... Él se había olvidado quién era por todo ese tiempo, ¿no? Toma como en tiempo real, se olvidó de la década de 60 de quién era. Y pasa algo por lo cual él se olvida de quién era. Y cuando vuelve a tomar conciencia de quién era y le cuenta a la mujer se le ríe en la cara, y él también, porque suena demasiado ridículo todo lo que el tipo le cuenta. Claro. ¿No? Entonces el tipo empieza como a desandar el proceso para entender qué le había pasado. Y cuando se reencuentra con el que fue el villano y demás, te enteras que el tipo es un experimento, que todo eso que vivió en los años 50, que es muy ridículo, fue una especie de lavado de cerebro que tuvo mientras fue simplemente una especie de clon, uh-huh, que recibía información y demás para existir y funcionar al servicio de quienes lo tenían. Y es un experimento secreto del Estado con un científico nazi que se escapó y está trabajando para los ingleses, y que encuentran en una nave espacial de donde toman toda esa tecnología que quieren utilizar en él. A partir de ahí, el eje de la serie es el mismo Miracle Man tratando de entender cuál es su función en el universo. Llegan en un momento dado, los extraterrestres vienen cuando, uh-huh, él vuelve a tener poderes. Como que los extraterrestres se perciben o reciben la información de que alguien de ellos o alguien está trabajando con su tecnología en otro mundo distante. Y todo eso se complejiza de una manera impresionante. Y el tipo lleva lo que era una historieta muy infantil y muy adecuada a su tiempo en los 50, la revierte y la convierte en un trabajo muy, muy elaborado. Claro. Donde termina siendo nietzscheano, porque el personaje se convierte en un overmatch, en un superhombre. Que se aleja de la humanidad, deja de ser humano, deja de sentir como un humano. Doctor Manhattan. Sí, uh-huh, va por ese lado un poco, ¿no? Creo que es una experimentación antes del Doctor Manhattan, claro, que lo llevaría después a eso. Y bueno, tiene uno de los mejores textos que ha trabajado Alan Moore o que ha desarrollado Alan Moore, y creo que le sirvieron de campo de prueba para mucho de lo que dice Watchmen. Así que Miracle Man, súper recomendable, la etapa de Alan Moore. Perfecto, pues y con eso son tres y voy yo con el cuarto, que como decía, traigo un cómic de Grant Morrison precisamente, porque justo me pilló que estoy leyendo una cosa que escribió durante los años 2000, al principio de los 2000, que se llama Marvel Boy, que es el renacimiento de este personaje que ya había existido antes, él lo renace de alguna manera. Este también es extraterrestre, también tiene un montón de poderes, cosa que me hace recordar tiene un poco. Puntos, ¿no? Sí. En común. Este en este caso es un Kree, ¿no? Y tiene que ver también con lo que luego será, o creo, el Capitán Marvel, ¿no? Que sería también, sí, un Kree y tal. Pero vienen de la misma familia y tal. Es más. Más adelante, no lo he leído, pero he consultado y veo que este mismo personaje aparece en el 2009 en Miss Marvel como protector del Capitán Marvel también, así que... Creció un poquito más. Y sí. Pero esto es un cómic que sale en el año 2000 dentro de del grupo de cómics de Marvel que se llama Marvel Knights, ¿no? Los Caballeros Marvel, y que básicamente te explica como la historia de este hombre que se llama Noobar, ¿no? Escrito extraño con H's y U's y recortas, sí, sí, y cosas raras y guiones. Este tipo que es un Kree atravesando con su familia en una nave el multiverso, porque van cambiando de dimensión, chocan contra un planeta, contra una de las tierras, porque ya sabéis que en el universo Marvel hay 600 tierras o más. O más. La cuestión es que choca contra una de ellas y muere toda la familia menos él, el chaval, el niño, el boy, ¿no? ¿Y quién es el que los ha matado? Supuestamente, que ya te digo, no lo he acabado, así que no te sé decir el final tampoco, es un tipo multimegamillonario que se llama Midas, que tiene el poder, como el rey Midas, de hacer oro, y con lo cual es un tipo multimegamillonario que se ha dedicado a recibir rayos cósmicos, a buscarlos por ahí, para ir recibiendo poderes nuevos. Y una de las cosas que le quiere hacer es robarle los poderes, como hizo con la familia que pilló, cuando caen de la nave y tal y cual. Entonces él, básicamente, él solo con los pocos poderes que le quedan a su nave, que es una nave que me recuerda un poco a la serie aquella, ¿cómo se llama aquella serie que es la de culto? No. ¿Farscape? O sea, Farscape, que la nave también está medio viva, media viva y no sé qué, ¿no? Con vida propia. Pues eso, el tema es que él con la nave básicamente le declaran la guerra al planeta entero. Y por donde voy leyendo, que es más o menos por la mitad de los cinco números, no sé, son cinco o seis. Bueno, voy más o menos por la mitad, está casi ganando. O sea que va por buen camino. Él solito parece que tiene ganas. Así que no, yo lo recomiendo mucho porque, dicho, los dibujos, bien, no pasaron a la historia seguramente. El autor, el artista es... Lo veo. Aquí J.G. Jones. No sé quién es exactamente. No. Pero en la historia es realmente buena. El tipo escribe muy bien y cómo define personajes es espectacular. Y me sirve como ejemplo de decir, no conozco a Morrison, quiero leer algo. Es una buena manera de entrar porque es una historia que no tiene pasado. Tú puedes entrar aquí, leerte esos cinco números y desaparecer y nunca más y listo. Así que y le agarras un poco el estilo. El gustito del estilo. Exacto, el estilo al autor. Y bueno, listo, como no lo he acabado de leer, no me voy a extender mucho más. Yo lo recomiendo, la verdad. Solo esperemos que el final esté a la altura. Espero que sí, que cuando llegue el final. Igualmente, yo soy un poco de los que me gusta disfrutar el camino. El camino es la recompensa. Bueno, sos hincha del maestro Tavares. El camino es la recompensa. No sé, el maestro Tavares es el seleccionador técnico uruguayo. ¿Cómo el mundial se filtra por todos lados? Acá es donde vemos que Coque no solo no toma mate, no le gusta el fútbol. No. Decime que sos vegetariano y estás odiando Uruguay. Soy vegetariano de segundo orden. O sea, solo como animales vegetarianos. Me parece muy bien, muy sano. Me parece muy bien. Claro. Bueno, chicos, y con eso tendríamos que ir cerrando. Recordar a la gente que una cosa que iba a decir. Hemos empezado a publicar cosas en Facebook y cosas, así que ya nos estarán viendo por ahí. Nos pueden proponer temas. Pueden insultar. Y también, por favor. Es más, queremos que alguien nos insulte. Porque claro, por ahora, la gente que yo conozco que ha oído. Son muy amables. Todo el mundo me ha dicho, qué bien. Así que, pero claro, la mayoría es familia. Entonces, no cuenta. No cuenta. Entonces, si alguien viene y nos dice, esto es una mierda, es muy largo, sois unos pesados, lo que sea, está bien, porque así aprendemos y mejoramos. Y eso es una de las cosas que quiero hacer: quiero promover una campaña de que la gente que nos escuche y le medio gustemos. Solamente con que le medio gustemos ya vale, le recomiende nuestro podcast a una persona más. Es un crecimiento lineal, hay un crecimiento exponencial que eso hará que en, yo creo que calculo que en 20 años nos escucharán 3 o 4.000 personas. Exacto. Bien, bueno, es un punto de partida por ahí. Pero a partir de ahí ya será exponencial, exponencial y dentro de poco. Y hay varias formas de escuchar. La BBC nos mirará con envidia. Pueden escucharnos en la página misma nuestra. Exactamente, o pueden buscarnos en iTunes o en iVoox, pero la página nuestra es, la repito de antes, salondelajusticiapodcast.com. Buscarnos por ahí, además subiremos videitos en breve. De o la... que nos sigan en Facebook y a través del Facebook sí, pueden entrar. Ahí, en los, ahí lo subimos todo. Ok, pues ahora falta lo último. Ah, la canción de hoy. Ah, eso. Vamos a irnos a un tema, a un estilo, creo que no hemos tocado. Hemos tocado varios, ¿eh? El hip hop no lo hemos tocado. No, ese no. Y bueno, vamos a cerrar con Snoop Dogg. Hoy rompemos esquemas. Haciendo un tema que se llama Batman y Robin. Porque hemos hablado mucho de Batman, pero no hemos puesto canción de Batman todavía, entera, más allá de la que tenemos de cortina. Claro, y teníamos un artículo escrito por ti sobre canciones de Batman, claro, pero no las habíamos puesto. Claro, pero canciones de Batman solo de la Batmanía de los años 60. Eso es. Y esto es 2007. Así que es otra etapa. Que creo que está en la película... Te iba a decir eso, pertenece a... ¿Cómo se llama la película esta? Batman y Robin. Batman y Robin, la inmunda película. ¿Batman y Robin es la de no, George Clooney? ¿Vos sabés que no la grabo? No la grabo, no la tengo. Para mí no existe esa película. Es un mito. Lamento informarte que sí existe. Es un mito, es un mito. No es una película de verdad. No existió, nunca la vi. Yo solo me acuerdo de Arnold Schwarzenegger. Yo me acuerdo de los pezones de Batman. Terrible. Los pezones de la armadura. Un traje con pezones, Dios mío. Yo no la vi. Para que yo no vea no me anime a ver una película de Batman. Cuando vi solamente una especie de imagen que tipo sacaba una tarjeta de crédito. Una batitarjeta de crédito. Claro, dije, no es para mí. Esto no es para mí. Y no la vi. Es que ese lado no es hecho con mal gusto. Sí, ¿no? ¿Y sabes lo que me pasa como a Gandalf? No guardo recuerdos de este lugar. Claro, está en memoria. Hay un momento que no me acuerdo. Yo no accedí a eso. La así he que, visto, bueno, no me acuerdo. Rescatable de la película, quizás. Lo más rescatable es parte de la música y este tema de Snoop Dogg, que es Batman y Robin. Dale. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. No one can save the day like Batman. Robin will make you sway. No one can save the day like Batman. Commissioner X here. Batman and Robin, we have a bit of a problem. There's trouble ruining Gotham City. You must act fast. Holy mackerel, Batman. I think these clowns need a backhand. Let's be the Gap Band. Drop the bomb on them and make them scat, man. When you say scat, man, like the brother Corrupper. Uh-huh. When it's on, it's cold, so bring the coroner cover. We can take it to the basement, live with Tigger. Go get the Riddler and watch me play that nigga like a fiddler. On a hot tin move, I got them watching who? She who spits it like she was sipping rotten brew. We marvel at you comics, you ain't no superhero. You just a stupid zero, you ain't hard like De Niro. Surprise, the dynamic duo, Batman and Robin, Gat set the squad. Splat, hit him like 45 shells. Plat means more than 1 million sales. That snuff shot to lick, you get done up. Plus we got the bad gat, so why would you run up? You're about to find out. No one can save the day like Batman. Robin will make you sway like Batman. Beat for beat, crime for crime. Deep in Gotham, fight for crime. No one can save the day. Tie your shoelace. When I spit, turn Harvey Dent into Two-Face. Robin, I'm more than a sidekick, uh-huh. They're more like the Lavish, uh-huh. They wanna go head up and collide in like collision. Hope your mom's made provision. See, you ain't got no wins, baby, not even a smidgen. Mad hostility dealt, now I'ma really be felt. Switch on my utility belt, make your facility melt. I go mad on your head, I watch your whole shit splatter, uh-huh. Get on your case like Detective Van Adder. So the same goes, if you snooze, you lose. Trust to do me and Batman to die. No one can save the day like Batman. Robin will make you sway like Batman. Beat for beat, crime for crime. Deep in Gotham, fight for crime. No one can save the day like Batman. day in Gotham in the back cave chilling. Catnip a cat woman, so she caught the feeling. Talk about flavor for a Pringle, a favor for a favor, maybe later we can mingle. Damn, just then the bat phone ring. They who banging in Gotham, I got to do my thing. Batman, war is on the brink. It seems that the pink one is causing the stink. Call up Robin quick, you know what to do. Add dye to the water and splash the town blue. Shit, I'm there in a flash, Batmobile on threes. Trust me, buddy, got heat for Mr. Freeze. And Clayface will catch the embrace of napalm when I drop my bat bomb. And don't you forget it, taking out you suckers and you don't know how I did. How I did. No one can save the day like Batman. Robin will make you swing like that. Beat for beat, rhyme for rhyme, deep as Gotham, fight for crime. No one can save the day. Yo, kick back, Robin. Hit Alfred and tell him to have the barbecue buffalo wings and a pitcher of Kool-Aid on chill. It's about to get real in the field. Leaping Lolos over there, Batman. That's a no-no. That's how I just phone. Yeah. Systems engage. Start the bat engine. Hit the bat switches. You ready, Robin? Let's dip. Let's dip.